Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Arranca el tercer y último bloque en este Pone la Pava de hoy, sábado 26 de febrero. La gente como que se fue de la plaza, ya está pegando el solcito más fuerte. Sí. Los que quedan están a la sombrita, ahí mateando, alguna niña que veo al solcito en una hamaca. Y después mucha menos gente de hace un par de horitas atrás cuando arrancamos el programa, que la plaza estaba más poblada. Sé que la gente anda buscando un poquito de río, un poquito de sombra. En este arranque de fin de semana largo de carnaval. Extra largo, dicen que es porque es feriado lunes XL. Y martes. Sí, tremendo. Mucha. Y el miércoles arranca las clases. Arranca las clases. O sea, sacate un poco la harina, papel picado, ¿viste? Porque tenés por todos lados. Y preparar la mochila de los pibes. También. ¿No? Le podemos poner un poquito de papel picado a los pibes ahí en la mochi para que cuando lleguen el primer día tiren así. Alegría, alegría. Sería a la escuela, genial. Me encanta la idea. Sí. Imagínate que todos. Todos disfrazados. Las niñas vayan a la escuela con papel picado y. Y una careta. Me encantó. Para poder propongámoslo decir cosas. En el Ministerio de Educación. Hagámoslo. Hagámoslo. Es así. Sí. Tomemos el toro por las astas. Hagámosle. Bueno, aquí estamos. Fíjese que hoy no tenemos mucho mensaje, le sí. digo. Yo creo que todos empezaron ayer a celebrar el carnaval. Sí, no están y todos ahí. Durmieron hasta tarde. Es más, algunos aún y algunas. Aún duermen, creería. Puede ser. Recordemos que estamos regalando dos pintas para esta noche en la fiesta poseña de carnaval en el patio cervecero de la Cooperativa Cervecera La Poseña, ahí en la Quebrada de los Pozos, en donde se van a estar presentando bandas de aquí, de la zona, para bailar murga, cumbia, todo, Sí. Así que lindo. Murga, candombe, salsa. Ahí va. No sé si cumbia, pero esos géneros de. Birra. Claro. Birra, ¿qué sí. más cree? ¿Qué más? Siempre igual la particularidad de todas las bailongos del valle es el terreno. Ah, bueno, sí. Con una geografía tan particular. En declive, que pozos. Tenés que regular las birras, porque si no, sí, claro. vas como en bajada, en subida, para la izquierda, para la derecha. Sin calzado, seguramente. También, en pata loca, también. Sí, sí. Muy bueno. Así es. Muy bueno, bueno. Escriban si quieren participar del sorteo al 3544-560743 y quienes se quieren anotar para el sorteo de mayo, el viaje a Termas de Río Hondo, también pongan en el asunto del mensajito para que el sorteo se anotan y les anotamos. Colapsó el tráfico en la entrada a Mina Clavero, les digo. Entre la cantidad de vehículos que deben estar entrando al Valle tras la Sierra por este fin de semana extra largo de carnaval. Y el corte que fue de 10 a 11 de la mañana, total, sobre la ruta 14, y a partir de las 11 de la mañana, todavía es de media calzada, de un grupo de vecinas, vecinos de Arroyo de los Patos, que reclaman agua en este pueblo de nuestro valle. Está colapsada la ruta 14 entre Nono y Mina Clavero y el ingreso a la rotonda de camino a las Altas Cumbres. Así que ahí, me imagino con este calorcito a esta hora, estando en el R12 parado con la ventanilla abierta. Sí. Tremendo. Tengo una última efeméride musical para compartir en este 26 de febrero, que nos va a dar pie a escucharlo a este artista que fallecía un día como hoy del año 2014 en México. Estaba jugando junto al mar con sus niños y bueno, en Playa del Carmen, en esta localidad de México, ¿no? En esas bellas playas deben ser. No tengo la suerte, pero me las imagino. Estamos hablando de Paco de Lucía. Le dio un infarto. Este guitarrista español. Joven. Sí, 66 joven. Años. En ese momento tenía. Había nacido como Francisco Sánchez Gómez en el pueblo de Algeciras. Un tocayo suyo. Francisco, tocayo mío, es cierto. Con unas manos velocísimas, una capacidad increíble. Tremendo guitarrista flamenco, ¿no? Con la guitarra criolla. Impresionante. Hizo muchos discos, compartió con Aldi Meola. Con Aldi Meola y con Camarón de la Isla también, que fueron ahí un ensamble musical impresionante. Tremendo. Porque Paco era un extremo guitarrista con una, no solo velocidad, sino de detalle en todas lo que es el flamenco, que es muy complejo para tocar. Y bueno, la expresión del cante. Siempre, él había contado en un momento que en realidad él quería cantar, pero nunca se había animado, entonces se escudó atrás de la guitarra y bueno, se fue encontrando como un gran guitarrista a través de su vida, pero que era algo que le había quedado como pendiente. El cante. El cante, sí. Muy interesante, no traje para escucharlo ahora, pero en varias entrevistas que ha concedido a lo largo de su vida, escuchar a Paco de Lucía hablar sobre qué es para él el éxito es imperdible, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, amén de escuchar su arte, ¿no? Su música, también a veces es interesante escuchar cómo piensan, ¿no? Estas personas. Totalmente. Que se han destacado, en este caso, con la guitarra, ¿no? Con la guitarra criolla. ¿Por qué Paco, dijimos el nombre, Francisco Sánchez Gómez? Claro, el diminutivo de Francisco, algunos le dicen Paco. Sí. De ahí el nombre artístico que elige. Y de Lucía, en homenaje a su madre, llamada así, ¿no? Lucía. Si le parece, vamos a escucharlo, a Paco de Lucía, junto a Camarón de la Isla, como usted lo pidió, haciendo Como el agua. Qué temazo, por favor, alucinante. Muchas gracias. Como el agua, ofrece mi brazo al hombro. Un brillo de luz de luna iluminaba tus ojos. De ti deseo yo quitar. Si lo quieres tú, fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Allí pasaba Camarón de la Isla en la voz y Paco de Lucía en la guitarra, como el agua. Nos llega un mensaje, escribe César, y dice: para agregar, de Lucía es porque su mamá se llamaba Lucía. Sí, lo dijimos. Lo dijimos. César. Le decían de niño el Paco de la Lucía. Claro. Claro. Paquito, ven pa' aquí, Paquito. Ahora voy. Espere que estoy jugando con este instrumento. Y yo tengo un instrumento que se llama grabadora, ajá, que me encanta grabar, ¿sale?, cosas. Y estuve los otros días dando una vuelta a la plaza, acá enfrente, a la plaza San, uh-huh, Martín de Nono, con él, con mi instrumento. Y estuve grabando a algunas personas. Me hubiese gustado grabar a muchas más, pero estaban bastante ocupadas, uh-huh, estas personas atendiendo turistas, potenciales clientes. Claro. Entonces, ¿cómo? Estaban en una, se dice. Estaban en una. Estaban trabajando. No, estaban en una. ¿Cómo sería? Y depende. Estaban en una. Claro. No, estaban en una. Estaban a pleno. Estaban en una. Estaban ahí y no quise interrumpirles demasiado. Así que vamos a tratar de juntar durante la semana más, uh-huh, testimonios, uh-huh, para poner al aire. Hoy podemos poner un par. Tenemos dos o tres. Nos acercamos, charlamos un ratito, cortito, unos minutitos apenas. Les interrumpimos en su trabajo y para preguntarle cómo viene siendo la temporada y qué sensaciones les ha dejado la propuesta de grilla de espectáculos de la plaza, porque más allá de la gente que es del pueblo y viene a pasar la noche a la plaza, a despejarse un rato, a caminar, a ver gentes, espectáculos, quienes trabajan en la feria, bueno, están todos los días, y algunos desde hace ya muchos años, y quién mejor que estas personas para entender un poco si che, está muy repetido, cambió, hay cosas que faltan, esto está bueno. Después es todo muy personal, por supuesto, a quien le gustará más cierta propuesta u otra, pero totalmente. Bueno, siempre está bueno escucharse y escucharnos. Así que les propongo escuchar el primero de estos tres testimonios de feriantes de la Plaza San Martín de Nono. ¿Quieren? Bueno. Métale. Vamos. Estamos acá con Andrés en su puesto de sandalias. Cuero. Sí, sandalias de lumbrera de cuero. Así estamos, Pancho. Yo estoy hace bastantes años en la plaza y lo que viene ocurriendo, digamos, hace varios años, los últimos tres por lo menos, es como que es un poco siempre lo mismo, ¿viste? Hay poco cambio, poca variedad. En otras épocas, me acuerdo que venían artistas de afuera, de Buenos Aires, de otra provincia, con espectáculos más importantes. Había unos trapecistas que habían venido y les daban, digamos, un tiempo como bastantes momentos como para que ellos puedan venir e instalarse una semana, hacer una semana full, tener, digamos, todos los días en distintos horarios su espectáculo, porque si no, no vale la pena. Si van a tener una semana y después recién a la otra un solo espectáculo, entonces no les conviene venir. Pero me acuerdo que había más espectáculos de afuera. Ahora se viene repitiendo siempre. O sea, son buenos. Emix, por ejemplo, está siempre, es bueno. Pero bueno, siempre, está siempre. O sea, ya al principio me encantaba. Después estuvieron las de Medio Mundo también. Muy bueno el año pasado. Se separaron, ahora están haciendo otro espectáculo bueno también. Pero está como un poco siempre lo mismo, ¿viste? Bueno, han incorporado más folclore, que otros años no había folclore. Para mi gusto, un poco mucho por ahí, no sé. Y después había una banda de rock también muy buena el año pasado, que no está. Me parece un poco más variedad y poder darle oportunidad también. Yo entiendo que se ha priorizado a los de la zona, pero los de la zona somos siempre lo mismo, porque no nos vamos. Entonces, bueno, por ahí abrir un poquito más la grilla a artistas de afuera que no vienen por eso, porque si vos no le das por lo menos una semana todos los días, no les conviene. Entonces necesitan una seguridad, ¿viste? Pero en general está bueno, está bueno. Pero entiendo que por ahí, o sea, yo ya es como que siempre lo mismo, ¿no? Sobre los puestos y sobre la feria, muy bueno el nivel. La gente, los turistas están muy contentos con la feria de Nono. Hay una apuesta en el paño realmente de artesanos. No hay reventa, hay creatividad, hay muy buenos artesanos. Así que eso, la gente está muy contenta con la feria de Nono. Vienen de todos lados y eso habla muy bien del pueblo y de los feriantes, de la feria. Después lo bueno también que durante el invierno se empezó a abrir los fines de semana, que eso hace muchos años no pasaba. Sí. Y se ha extendido también Semana Santa y bueno, está como cobrando también con el tema de alimentos y los productores. Está levantando, de a poco va levantando el pueblo, está bueno. Nosotros hacemos sandalias de cuero, de colores, de gamuza y cuero terminado también. Con cuero engrasado que se usa para los rezagos militares, para las monturas, para los borceguíes. Y lo que nos gusta es la prolijidad en la terminación y la variedad en colores, ¿no? Poder tener una buena variedad en colores y en diseños. ¿Laburan a pedido el resto del año? ¿Por dónde los encuentran? Sí, estamos a pedido todo el año. Tenemos una cuenta en Instagram, Lumbrera Tus Pies. Y trabajamos en casa, en el taller, trabajamos mi esposa Laura y yo todo el año. Hacemos unos suecos también para media estación, muy lindos. Y la verdad que, bueno, no, como somos dos trabajando nada más y no es algo que lo haces rápido, no tenemos stock prácticamente. Así que hacemos todo a pedido. Bueno, ahí lo escuchabas, Andrés Foster, vecino acá de Nono, junto a Laura, tiene este emprendimiento de sandalias de cuero, Y bueno, nos contaba sus sensaciones respecto a la feria, la temporada y los espectáculos que organiza la Municipalidad de Nono en el centro, de la plaza. ¿Quiere escuchar otra? Sí, quiero. Bueno, quiero saber qué piensa la gente. Bueno, está muy bueno. Vamos a escuchar a Mimi, acá de Nono. Ella hace dulces. Uh-huh. Una variedad tremenda de dulces. Catalina, creo que es el nombre de ahí en la etiqueta. Uh-huh. Bueno, escuchémosla. Cortito, dale. Cortito. Seguimos recorriendo la plaza de Nono, ya cerrando el mes de febrero, hablando con feriantes, preguntándoles cómo estuvo la temporada, qué es lo que hacen y cómo ven la grilla de espectáculo este año en la plaza, a diferencia de otros años, si hubo cambios, qué les parece y eso. Ahora estamos con... Mi nombre es Mimi, hago dulces artesanales. Muy ricos y una cantidad de variedades impresionantes. Muchas gracias. Para mí me parece que muy buena, ha habido bastante gente, 10 un poco más flojos, pero en general muy buena. Uh-huh. ¿Dulces de qué tenés en el paño para quienes te van a escuchar en la radio y no los ven todos los colores que yo estoy viendo? Bueno, tengo mucha variedad, tengo pomelo, mandarina, naranja, durazno, ciruela, cítricos, damasco, pera, zapallo, manzana, después tengo de higos. Tengo higos en almíbar, zapallos en almíbar, naranjas en almíbar. Después hay combinados con jengibre y con canela, de pera, manzana o naranja, con jengibre o con canela. Después tengo con nuez, higo con nuez, manzana, canela y nuez, pera, canela y nuez. Y después todo lo que es frutos rojos. Hay pera con arándanos, arándanos y frutillas, frutos rojos, frambuesa, zarzamora, arándanos solos. Bueno, para hacer dulce, como se diría por ahí. Un poco de variedad. Está buenísimo. ¿Cómo venís viendo la grilla del espectáculo? Sí, hay cambios, hay nuevos espectáculos. Están muy buenos los espectáculos de folclore de los chicos de acá de Nono. Tendrían para mí que ponerlos más seguidos porque la verdad son muy buenos. Y bueno, los payasos también están buenos. Bueno, Mimi, muchas gracias. Gracias, Pancho. Bueno, que sea una linda noche y que sea una linda temporada. Gracias y suerte para todos los feriantes, que vendan mucho. Bueno, ahí pasaba la palabra de Mimi, Dulces Catalina, que la encontrás acá todas las noches en la feria, en la Plaza San Martín de Nono. Bueno, tremendo la producción que hace ya hace varios años. Mucha variedad, de dulces, sí. También los podés encontrar, los dulces de Catalina, ahí en la verdulería Francisco, que está sobre la ruta 14. Bueno, es de Agustín, el hermano de Mimi. Claro. La Verdu, ahí también están los dulces de la Mimi. Vamos a escuchar a Amalia Domínguez, uh-huh. La tercera persona que pudimos grabar en estos días acá entre las y los feriantes de la Plaza San Martín en Nono. A ver qué tiene en el paño y cómo ve la temporada y la grilla de espectáculo de la plaza. Bueno, seguimos recorriendo los puestos acá en la Plaza San Martín, en la Feria de Nono. Ahora estamos con... Amalia Domínguez. Amalia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Querés contarle a la gente qué tenés acá en el paño? Esto tan suavecito que se ve. Cueros de cordero y tenemos fieltro y tenemos chalecos tejidos todo con lana de oveja, triángulos y bueno, ¿y esto qué ves? Todos cueros de cordero. Muy lindo. ¿Con quién haces este trabajo? Con mi pareja. ¿Cómo es su nombre? Fermín Altamirano. Con él trabajamos todo. ¿Cuántos años hace que hacen esta actividad? Hace como 14 años. Ajá. ¿Y en la bastante? Plaza de Nono, ¿desde cuántos años? Sí, más o menos 14 años empezamos con esto. Bueno, acá en la plaza. ¿Cómo está siendo la temporada este año? Muy bien, la verdad. Esta vez ha sido una temporada linda. Ajá. Linda, una temporada linda. Se ha vendido muy bien. Sobre lo que sucede todos los veranos acá en el centro de la plaza, desde hace varios años, que la municipalidad pone un sonido y se organizan espectáculos. ¿Qué notaste este año? ¿Qué te pareció? ¿Si hubo cambios? ¿Hubo cosas que te gustaron más, cosas que te gustan menos? ¿Alguna propuesta que puedas tirar para algo que no hay, que te gustaría que esté? ¿Cómo la viste esta temporada? O sea, en los espectáculos este año han cambiado bastante. habido más folclore, más variante, no tantos locales, que ha habido más de afuera que no tan, no todos locales. Uh-huh. Este año ha habido más variantes. Y los payasos, como siempre, todos los años, siguen igual. Pero bien, o sea, bien los chicos. Bien, ¿algún número que te haya...? Me han gustado estas de las chicas que hacen de mariposa. Ah, con las luces. Con las luces, me encanta. Lindo, hoy estuvieron. Hoy estuvieron y, bueno, hacen un poema que está muy lindo, que no sé si lo escuchaste. No lo escuché. Sí, hacen un poema que está muy lindo, está muy bien. Pero bueno, no te voy a saber decir ahora cómo es. Y se visten esas con las luces. Sí, con las luces, que está muy bonito, me encantó. Lindo. Eso bien. Me ha encantado. Además de lo que contabas en este puesto, también estás con Yuyos. Con Yuyos. ¿Querés contar cómo es eso? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo hacen la actividad? ¿Quiénes juntan? ¿Y a dónde van a recolectar? ¿Qué cantidad de Yuyos tienen? Recolectamos en Las Rabonas, casi todos. Algunos arriba de la sierra, porque acá no se consigue. ¿Qué Yuyos son? ¿Querés nombrar algunos? Tenemos peperina, poleo, burrito, agenciana, onencia, como la conozcan algunos. Colequirquincho, muña, que son energizantes, muy lindos. Y bueno, de ahí hay de todo un poco. Marcela, pezuña de vaca. Qué sé yo, hay un montón. Y cada uno tiene un uso puntual, ¿no? Cada uno tiene un uso. ¿Cómo ha aprendido Amalia ese saber? Bueno, eso viene de mis padres, más que todo, que usaban mucho. Ajá. ¿Ellos papás usaban, de aquí de la zona? De acá de la zona. ¿De dónde han sido? De arriba de la sierra. Después nos vinimos a vivir con mi madre a Las Rabonas. Y bueno, antes no se usaba farmacia, era todo yuyo. Y la gente se curaba así. ¿En la casa siguen usando los yuyos? Sí, se sigue usando mucho. Nosotros es muy poco. ¿Las hijas, la familia conocen todo también? Sí, dónde juntarlo, sí, para sí, qué, sí, qué sí, época, cómo sí, se prepara, sí, todo. Sí, bueno, sí. Queda pendiente una charla en profundidad sobre el uso de los yuyos de la sierra. Dale. ¿Querés? ¿Para otra oportunidad? Para otra oportunidad te explicamos. Macanudo. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Amalia. No, por favor, gracias a vos. Que ande bien. Vamos a tratar de escucharte. En las alturas nida el del cóndor, en lo profundo de una quebrada, cual trigo aéreo de oleaje hermoso, crece solita la paja brava, hebras de sol que el viento afanoso peina y despeina en un soplo eterno, para que no se apague el rescoldo que le da vida al paisaje entero. Cuando hagamos un pozo barro, cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, ahí ser la techa ritual que aguarda, poncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachama Montaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con maña. Ay, paja brava, yuyito hermano, humilde abrigo de los serrano. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Por ahí las piedras se me hacen luna, y allá en el cuarzo encuentro una estrella, y entre la paja sedienta runa he visto al mar cantando mareas. Yo solo pido que para agosto renazca mi alma florcita agreste en el paisaje calmo y remoto y en el mirar puro de mi gente. Cuando hagamos un pozo y barro, cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, ahí será la techa ritual que aguarda. Poncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por pachama montaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con maña. Ay, paja brava, yuyito hermano, humilde abrigo de los serranos. Poné la pava. ¿Cuántos recuerdos con respecto a esto del mate? ¿Saben qué se me vino a la memoria? Los mates de leche. ¡Qué rico! Hace años que no tomo mate de leche y sabíamos compartir con mis abuelos maternos. Y mi abuela siempre a la mañana, ya cuando nos levantábamos, tenía el mate de leche, hirviendo la leche con azúcar, y me acuerdo que le echaba una brasita a la leche y agarraba un gustito tan rico. Hace años que no lo hago. Ya lo voy a volver a hacer, me hicieron recordar eso tan lindo. Poné la pava. Argentina. Contacto telefónico. Poquito menos de 20 minutos para la hora 13 en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra. Y como lo dijimos hace un rato, establecemos comunicación telefónica con la ciudad de Córdoba capital. Allí nos recibe, nos atiende el teléfono Ezequiel Moreno. Él es de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, y está participando de esta caminata nacional por el agua que arrancó desde esta provincia cordillerana hace algunos días, creo que fue el miércoles de esta semana, y ya han llegado a la provincia de Córdoba. A ver si podemos charlar un ratito con Ezequiel. Buen día, Ezequiel. Francisco y Sol, te saludamos acá desde Nono, en el Valle de Tras la Sierra. ¿Cómo estás? Buen día, Francisco, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia de ahí en el Valle de Tras la Sierra y de Nono ahí. Así que bueno, estamos acá en Córdoba capital, en la Feria Agroecológica. Estamos por realizar una radio abierta ahora en este momento. Bien, bueno, ¿querés contar un poquito cómo se decidió iniciar esta caminata nacional por el agua y cuál es el destino y los motivos por los que están caminando? De una, bueno, mira, te cuento. Nosotros decidimos hacer esta caminata, se llama Andalgalá Camina por Justicia, y es un reclamo que estamos llevando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a Comodoro Py. Estamos pidiendo por nuestra ordenanza que se declare constitucional, la ordenanza 029/16, que prohíbe la mega minería en la cuenca alta del río Andalgalá y en los nevados de la Conquija. Y también estamos pidiendo que se clausure el yacimiento Aguarrica, que ahora le cambiaron el nombre y se llama Mara. Es un proyecto que está enclavado a 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá y está enclavado en las nacientes del río Minas, que es el río que baja al pueblo y se transforma en el río Andalgalá y se quiere tomar agua a todo el pueblo. Hace más de un año y medio la empresa subió unas máquinas perforadoras ilegalmente y bueno, desde hace un año y medio están perforando nuestros cerros y ya nos están contaminando con materiales pesados nuestra agua. Y bueno, las autoridades no cumplieron y no acataron la orden y nuestros derechos con que tenemos la ordenanza y nuestro derecho a la autodeterminación de los pueblos, porque la mega minería no tiene licencia de excepción en el Andalgalá y están trabajando ilegalmente hace ya un año y medio. Entonces ese es el motivo de la caminata nuestra, luchar por nuestra ordenanza y obviamente por el agua, ¿no? Que estamos en un problema que tenemos. Catamarca es una de las provincias que está con emergencia hídrica desde hace más de 3 años y esta empresa está usando más de 20.000 litros de agua por día para su proyecto, cuando nosotros no tenemos agua en el departamento para los cultivos de los pequeños productores. Se están secando los membrillos. Nosotros ahí en Andalgalá somos la capital del membrillo, tenemos una producción muy grande de membrillo y los pequeños productores no tienen agua para sus riegos y este año el membrillo salió muy chico y no lo pudieron vender al precio que lo venden normalmente. Así que bueno, esa es nuestra caminata, nuestra lucha. Bien, bueno, muy claro. Te hago una consulta, Ezequiel. Vos mencionás la constitucionalidad de la ordenanza ahí de Andalgalá que no permitiría la megaminería. ¿Cuál es la posición política del gobierno local y qué posibilidades tiene de hacer un control e intervenir en digamos en el desarrollo de estos proyectos que pasan por arriba de cualquier legislación? Hace un año y medio en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca, en convivencia con la empresa Yamana Gol y el gobierno de Raúl Jalil, que es el gobernador de Catamarca, declararon la inconstitucionalidad de la ordenanza, cuando ellos no tienen la competencia para hacer eso, porque el que tiene que declarar la inconstitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, con esa inconstitucionalidad que declararon ellos, firmaron el informe de impacto ambiental y desaprobaron estas perforaciones, que son ilegales, porque nosotros... La ordenanza sigue vigente porque la única que tiene la competencia para declarar la inconstitucionalidad es la Corte Suprema de la Nación. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo esta caminata para hacer valer nuestros derechos y que se cumpla esta ordenanza. Y el gobierno local, la verdad que no está cumpliendo con su autoridad porque debería hacer la... Ellos tienen la facultad de policía minera, la intendencia, el intendente, tiene la autoridad de ser policía minero y de ir a donde está el yacimiento y pedir que le muestren lo que están haciendo y decir que clausurarlo directamente, decir que no se puede porque hay una ordenanza. Pero bueno, la posición política se ve que no tiene esa... Aunque ha ganado por ser antiminero, porque se declararon antimineros, todos los gobiernos que ganan en la ciudad de Andalgalá se declaran antimineros, pero cuando llegan al gobierno no hacen nada porque... hacen oídos sordos y no hacen lo que dicen que van a hacer bajar las máquinas, ni siquiera que van a clausurar el yacimiento. Uh-huh. Bueno, contanos cómo sigue la caminata. Ahora están en Córdoba capital. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Por dónde van a ir movilizándose hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué fecha probable de arribo a Buenos Aires tienen? ¿Y qué recepción están teniendo en los diferentes lugares en donde van pasando? Bueno, mira, la idea es llegar el miércoles 2 de marzo a Capital Federal, a la Corte Suprema, porque es el día que abre el año judicial, donde se juntan todos los jueces y hacen su acto, digamos. Entonces, la idea es llegar ese día para que nos escuchen y para hacer visibilizar este petitorio. Y bueno, nosotros ahora estamos acá en Córdoba, estamos por hacer una radio abierta acá en la Feria Agroecológica. Luego vamos a ir a la casa recuperada de la toma de la comunidad Cami Chingón. Y bueno, el día de mañana vamos a estar en Rosario. Vamos a estar el día lunes en el Puerto General San Martín, que es donde la Lumbrera es un proyecto minero que está enclavado hace 30 años en el territorio catamarqueño, en el territorio de Belén y parte de Andalgalá también, que ya están explotando, que se llevaron todos nuestros bienes comunes. Y dejaron un pasivo ambiental muy grande, una contaminación muy grande. Vamos a ir ahí al Puerto General San Martín, donde ellos se llevan por el Paraná, se llevan todos nuestros bienes. Después de San Lorenzo, vamos a ir el día martes, vamos a hacer San Nicolás, Ramallo y Tigre, y el día miércoles estaríamos llegando a Capital Federal para concentrarnos en la Corte Suprema. Bien. Bueno, la verdad que el recibimiento acá en Córdoba, bueno, en todos los distintos lugares que salimos de Andalgalá el 23, el miércoles 23, hicimos Belén, nuestros hermanos Belicho, que están ahí al lado nuestro. Después fuimos a Pamatina, un pueblo también con mucha resistencia megaminera, pudieron sacar a la empresa Barrick Gold y decirle no a la megaminería. Fuimos con los hermanos de Chilecito. Y bueno, en el día de ayer hicimos todo lo que es Córdoba, la Ruta 38, Villa del Soto, Charbonnier, Capilla del Monte, Villa Yardino, Cosquín, y concluimos en San Roque anoche en la Plaza Federal con los compañeros y las compañeras de diferentes asambleas que vinieron a apoyar. La verdad que el recibimiento muy grande, mucho cariño, mucho apoyo y mucho compromiso de las autoridades, de la gente de acá de Córdoba, que está luchando también por el tema de no a la autovía acá en Córdoba. Así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, buenísimo. Seguramente seguirán encontrándose con organizaciones ahí que resisten en cada una de las localidades donde vayan atravesando. Desde el Valle de Tras la Sierra, aquí, desde la Radio El Grito, les mandamos un abrazo fraterno. Seguiremos de cerca la situación, a ver cómo sigue la lucha, ya sea en las acciones que lleven adelante en la Ciudad de Buenos Aires el miércoles 2 de marzo próximo, cuanto lo que siga de regreso una vez de nuevo allá en el territorio, ahí en Catamarca. Vale, bueno, muchísimas gracias a vos, Francisco, a la radio, y bueno, a todos los oyentes que nos escucharon y que nos están acompañando en esta lucha y en esta caminata de Andalgalá Camina por Justicia. Un abrazo muy grande y bueno, arriba los pueblos que luchan. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, lo escuchabas, Ezequiel Moreno, integrante de la Asamblea de Andalgalá, de la Asamblea de Algarrobo en Andalgalá, en la provincia de Catamarca, en esta caminata que le han dado en llamar Andalgalá, lucha por justicia, y que intentarán llegar el próximo miércoles a la Ciudad de Buenos Aires para expresarse, para expresarse frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la constitucionalidad de la ordenanza vigente en su localidad, ordenanza que no permite la mega minería, pero que ha sido declarada inconstitucional por la provincia y la justicia provincial de Catamarca, y que habilitó lo que está sucediendo ahora, que son perforaciones con máquinas ahí en el nevado de la Conquija. Momento musical ahora en este minuto en Poné la Pava, y volvemos ya para ir dándole un cierre al programa de hoy. Hay algunos mensajitos ahí que fueron llegando, los leemos ahora en un ratito. Música de carnaval es lo que tocaría en este momento. Fíjate la que suena ahora. Yeah. Ponela Pava, Ponela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Pasaban Patricio Rey y sus redonditos de ricota haciendo Templo de Momo, primer corte del disco Momo Sampler, un disco del año 2000, ¿no? El último claro. Disco de sí, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, ¿no? Sí. Esos discos... En los carnavales atávicos de España, hay, si busca ahí la nota de Solari, en realidad hace... referencia a eso. Un carnaval en descomposición, aquel de claro. Los Redondos, pero bueno. Sí. Despedida. Esos discos, el último vuelto en Finisterre ha sido el anterior a ese, ¿no? 1998. Uh-huh. Que ya desde el arte de tapa eran extraños. Yo siempre cuento, lo he contado en la radio más de una vez, creo. Sí. Salí corriendo a comprar, ni bien salió Último Vuelto en Finisterre, y no lo podía abrir. Ese, igual el arte de tapa era increíble. Sí, tremendo, alucinante. Era como yo creo nave. Que fue el mejor en producción así plástica. No lo podía abrir, casi lo destrozo. Lo agarré. Era una nave. Lo agarré con un cuchillo. ¿Se da cuenta cómo se abre? No, después me di cuenta. Llegó mi hermano y me vio, estaba loco, no lo podía escuchar. Hacía claro. Una hora y media que lo estaba tratando de abrir. Como una navaja se abría. Claro. Claro. Exactamente, pero yo no me percaté de esa situación y quería sacarle la tachuela. No, claro, y le daba con un cuchillo. Estaba en un estado desesperado. Me desesperé, no podía escuchar y no pude, hasta que no llegó mi hermana en un momento. Me dice, ¿qué te estaba loco? Impresionante ese laburo. Lo agarró así y me dice, puso un dedito y lo abrió. Bueno, y el Momo Sampler traía una medalla de plomo. Que pesaba 14 kilos. Más o menos. ¿Cómo le llaman a la medalla? Escapulario. Rock and Ball. Un disco oscuro, ¿no? Sí. Sí. Que venía también con cartas, ¿no? Claro. Con una serie de cartas. Ah, no tuve el original. Sí, yo tengo esos dos, los tengo originales. Con ilustraciones ahí. Sí, con ilustraciones, las letras de las canciones. Algo tétricas. Sí. Bastante. Bueno, ahí teníamos mensaje que ya estamos cerrando. Sí. Muy poco mensaje en el día de hoy, le digo. Tenemos un mensaje de Lorena que dice, buen día, me anoto para la pinta, les abrazo, que la vida sea un carnaval, dice y manda arco iris, mate, papel picado, cucurucho, no sé qué más. Pistacho, cucurucho de pistacho, todo eso manda la Lore López, que le mandamos un abrazo. Así que tengo un poquito de mensaje, el de Lorena, César que aclaraba lo de Paco de Lucía, Diego que nos mandaba el videito de la espiroqueta en Parque Chacabuco, Sonia que nos mandaba la información del Diversifest que se hace en Mina Clavero el día de mañana, domingo 27, y para de contar, y no había más mensajes para el día de hoy, así que ahí les vamos a anotar y vamos a hacer sorteo en un instante, breve, ¿no? ¿Me parece? En breve tiempo, sí. Yo les voy a ir diciendo los nombres: Lorena, César, Diego, Sonia y Yasna, ¿sí? Que nos mandaba fotos de lo que le iba llegando al celu de la manifestación ahí en Arroyo de los Patos. Bueno, les recordamos que en el mes de mayo este programa va a sortear un pasaje gratis con todo pago en la salida de Sergus Travel de mayo a las termas de Río Hondo. Para participar, esténse atentos, en nuestro curso de los programas cada sábado vamos a dar alguna consigna, una que la dejamos como permanente y a veces algún sábado agregamos otra. La permanente es de qué color es el colectivo, el coche cama de Sergus Travel. Investiguen, busquen, no vamos a dar más pistas. No tenemos una paleta de colores, es difícil contar los colores por radio, así que si no digo el nombre, no lo voy a poder describir, así que no los voy a ayudar No me sale. No, pero no es tan difícil describir los colores. Obviamente que lo más lindo es verlos. Sí. Por supuesto. ¿Cómo decís? Para eso existen las artes plásticas. Es un color fuerte. Sí, es un color de dentro espeso. De la paleta de los colores cálidos, por ejemplo. Ajá, y pero yo no estudié la paleta de los colores. Igual es algo que, si usted sigue la lógica, más o menos, no es tan difícil. Los colores cálidos serían, por ejemplo, ¿de qué colores? Los colores fuego. Tierra. Fuego, tierra, esos exacto. Son cálidos. Uh-huh. Agua y aire son fríos. Exacto. Ajá. El color sangre. Color cálido. Carmín sería. Bueno, ponele por ahí. Así que esténse atentas y atentos que en mayo sorteamos. También podemos decir algo que sí. Se me acaba de ocurrir por que favor. Es el color de la pantera. Ah, el, color, el color de por la, ejemplo, de la pantera. Seamos creativos, compañero, creatives, creativas. Ajá. Digo yo. La verdad. Che, acá me está llegando un mensaje. Dice, sí. Y Rafa, anotalo a Rafa. Dice, Rafa. Les mandé por dar radio grito. Hay una situación que sucede con este programa. Ah. Para quienes sintonizan en vivo en este momento la 88.5, que es Radio El Grito, hay un teléfono en la radio, pero nosotros hacemos el programa desde Nono. El estudio central, la planta transmisora, el estudio central, el estudio mayor de Radio El Grito está en la localidad de Los Hornillos. Nosotros estamos en otro pueblo, que se llama Nono. Estamos unos cuantos kilómetros al norte de Los Hornillos y transmitimos desde acá por internet. Esa señal después se toma desde una compu en Los Hornillos y salimos por la antena de la Radio El Grito. Pero no tenemos el celular de Radio El Grito, que es el al que escriben normalmente en todos los otros programas que se emiten por la radio. Nosotros siempre decimos, agéndense el número de poner la pava de este programa, que es el 3544-560743. Porque si no, escriben a ese número, los mensajes a nosotros no nos llegan. No hay manera de que, de que nos enteremos. De que nos enteremos, no es mala voluntad, no les queremos dejar sin participar del sorteo, no, para nada. Es simplemente que tienen que escribir al número que damos al aire. Lo vamos a decir de nuevo, anótenlo, agéndenlo, póngale, poné la pava, supónganse, es el 3544-560743. Hay alguien, por ejemplo, que estoy mirando que está haciendo eso en este momento. Está agendando el número de teléfono en su aparato celular, no saca la vista del aparato, o sea que no se está dando cuenta que hablamos de él. Sobre el filo del sorteo. Ya, sí, ya, sobre ya, el filo ya, del sorteo, ya. Pero no está hablando con otra persona. Bueno, ahí está. Rafa dice, pensaba que era el mismo número, dice. No. 560743. Sí, le vamos a contestar. Sí. Aparte están escribiendo, me está escribiendo a ese. Claro. Pero lo tiene agendado, hay una confusión. Claro, ahí. Sí, claro. Sí, es así. ¿A quién se le ocurre hacer un programa de radio así, desde acá, con otro número de teléfono? A nosotros, nos encanta. Y si te confundís un poco, mejor. También. Bueno, ¿tiene ahí? ¿Anotadas? ¿Anotados? Vamos a pedirle a Santi que nos acompañó todo el programa hoy. Desde que llegué acá, ya estaba acá esperándome. Me parece que estaba, estaba en otro plan. Pero bueno, pasó. De aquella época de la galería de Nono, que. De aquella época estamos acá, cada vez que se puede. Un gustazo estar acá con ustedes. Bueno, le vamos a pedir que sea el responsable de elegir la ganadora o el ganador de las dos pintas. Las dos se las vamos a entregar a una persona para que invite. O damos una a cada una. Bueno, vamos a pedir que dé dos números. Como usted diga, compañero. No, ¿qué le parece mejor? No, me parece mejor... Que ganen dos. Y sí. Bueno, dale, está bien. La verdad que sí. Yo porque tengo mucha sed. Con el compromiso de llevar. Claro que hay que llevar unos pesitos para tomarse la otra, porque Sí. Te quedas manija. Sí, pero bueno, está bueno que sean dos. Es verdad. Sí. Bueno, con el compromiso de llegarse a Los Pozos, ¿no? Hoy y disfrutarla ahí. Sí, claro que sí. ¿El 4 y el 5 será...? No, te voy a decir que los números que tenés que elegir son entre el 11 y el 16. Muy bien. ¿El 11 y 16? Sí. Bueno, el primero es una Navidad, que es el número 14, ¿no? Es el número más lindo. ¿Y por qué no el 15 entonces también? Bueno, entonces una pinta se la ganó Sonia y la otra se la ganó Lore. Muy bien, bueno... Ahí avisamos a la barra poseña que Sonia, por un lado, y Lore, por el otro, tienen ahí el crédito para disfrutar de una pinta cada una. Se podría la fiesta de carnaval de esta noche. La pinta entre rubia, roja, etcétera, etcétera. Yo creo que variedades. Sí. Preguntás en la barra lo que tengan ahí y una es para vos, genial. Sonia, la otra es para vos, Lore. Le dice, lo ganamos, ponele la pava. Un fiestón y ya tener una adentro. Escuchame. Pueden portar un ramillete de albahaca para. Por supuesto. Un poquito de harina, pueden llevar. Muy buena. Harina integral. Sí. La que hay. Gluten. Sí. Sí. Harina integral, seguro. Triple cero. No, integral acá en el Valle. Sin gluten, por favor. Bueno, nos vamos. Bueno, fantástico. ¿Se terminó lo que se daba? Sé lo que se daba, así decía mi abuela también. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Nos despedimos, así es, hasta el sábado, bien. Entonces. Nos despedimos con Falta y Resto. Adiós, juventud. Espectacular, chao. Me encantó. Adiós, juventud. No puedo esconder las ganas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir. A marcha, camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. Adiós, el tiempo no pasa en vano. Adiós, adiós, son la mano, que lo cual, desconvención, nuevo cementerio, me parece bien, adiós al cual es. Adiós al talón, adiós corazón, mi cuerpo ya no responde, adiós juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parezco un error. Veo.